se ha cumplido el 6 de julio 10 años de la desaparición de nuestro compañero de trabajo José Antonio Tahuil, Roberto de la Torre. Hoy tenemos en nuestra casa a una delegación de González Chávez, lugar oriundo de su nacimiento, de Roberto de la Torre, encabezada esta delegación por el intendente municipal, el señor Aldo Osmar Posse, además de una nutrida concurrencia, ex compañeros de colegio de Roberto de la Torre y un grupo muy grande realmente de amigos. Antes que nada, antes de conversar con el señor intendente y con el señor Armando Salguero, quiero agradecerles en nombre de todos quienes fuimos los compañeros de Roberto de la Torre, esto que es un homenaje al hombre, un homenaje para nosotros, al profesional, un homenaje en definitiva al amigo. Señor intendente, muy buenos días. Muy buenos días, oyente de LU10, Radio Azul, muy buenos días. Nos alegra profundamente que los amigos de nuestro amigo, de una figura realmente importante para el quehacer diario por años de esta casa, hayan tenido este gesto que honra precisamente al sentimiento de todo un pueblo, porque como comunidad chica a Roberto de la Torre, a José Antonio Tahuil, lo conocía precisamente todo Chávez. Era para él, por supuesto, su amor, su gran amor, porque allí radicaba y radica todavía parte de su familia. La otra familia era la radio, su radio. Éramos cada uno de nosotros. Por eso el recuerdo siempre permanente, con una voz, fíjese usted, señor intendente, quebrada, porque siempre me ocurre lo mismo, porque jamás no podemos olvidar a quienes, al menos para mí, nos enseñó este maravilloso trabajo. ¿En qué va a consistir el homenaje de hoy? Bueno, señor periodista, nosotros antes que nada queremos agradecer aquello que Cacho Tahuil amó entrañablemente cuando dejó su terruño, que fue su ciudad natal, Adolfo González Chávez. LU10 Radio Azul fue para él su segundo hogar. Cuando en esos viajes que concurría Adolfo González Chávez, indudablemente tenía a la radio, a su trabajo, constantemente en sus labios, porque amaba a sus compañeros, amaba entrañablemente a su profesión. Los amigos que hoy nos encontramos acá, queremos rendirle ese homenaje que merece Cacho, porque su paso por la vida dejó esa estela que dejan los grandes hombres, los grandes amigos, desinteresado y leal. Consiste en rendirle un homenaje en el cementerio donde hoy descansa sus restos, y queremos colocarle una placa donde en su décimo aniversario de su desaparición de esta tierra, los amigos recordarlo con el cariño que siempre profesaron y profesamos en lo que fue Cacho Tahuil para todos los chavales. Muchas gracias, señor intendente. La voz que van a escuchar ahora es la del autor de un tango que identifica precisamente a Adolfo González Chávez. Está con nosotros, acompañando a esta delegación, el señor Armando Salguero, o Salgueiro, Salgueiro, que es precisamente el autor de ese tango. Tango al que hacía referencia en muchas oportunidades a través de distintos programas. Él siempre recuerdo perfectamente, decía, este tango lo habrá escrito Salgueiro, pero este tango es mío, porque este tango habla de mi pueblo, porque es mi gran amor también. Por eso lo voy a poner, y sencilla, como comentaba, a la compañía. ¿Cómo le va? Sí, realmente, sí. Con Cacho no tenía un gran aprecio desde chico. Entonces, él, todos, tanto a mí como el grupo de amigos de todo el pueblo, lo llevaba en el corazón, sinceramente. Por eso creo que él lo habrá hecho parte de él, las letras del tango, ¿no? Es muy cierto, así era. Además, en innumerables oportunidades, gente radicada en Azul, a la que yo conozco personalmente, precisamente lo llamaba telefónicamente, o lo llamaba él telefónicamente, para pedirle, obviamente, el tango que pintaba a González Chávez. Yo me alegro realmente por toda esta delegación, y sobre todo para quienes compartimos momentos muy felices dentro de la radio con Roberto de la Torre. Una personalidad bastante definida en todo, en su profesión, para con su familia, para con la iglesia, y además fue su segundo amor. Y le pido, por supuesto, ustedes van a notar que está lo anticipé, se le quiebra la voz cuando hablo, y a todos quienes transitaron precisamente, tengan la dicha que Dios le dio, haber muerto precisamente, con una sonrisa, yo pienso que estando aquí, mi compañera de trabajo, que es su hija, trabajando en la torre, pienso que ella también quiere decirlo a la torre. Sí, me queda, agregar a lo que se dice ya es, ya ustedes lo han dicho todo, pero yo, por estar en el mismo medio que estuvo papá, y por haber también tomado con el mismo amor la misma profesión que heredé de él, quizás, no sé si la seguiré con la misma devoción que él la tuvo, pero al menos lo intento, agradecerles a todos estos amigos que están hoy acá presentes, que después de 10 años, yo les comentaba en el pasillo de la emisora, después de 10 años sigan recordando a papá, sigan teniéndolo presente a papá, sus amigos. Y esto me deja como enseñanza de que papá tanto amó a González Chávez y tanto amó a González Chávez por esto, por la gente que tenía Chávez, porque ustedes eran ese Adolfo González Chávez que él quería tanto, eran su gente, a quienes hoy tenemos en nuestra ciudad. Y es difícil hablar en un día como hoy. A todos se nos quiebra un poco la voz. Y bueno, yo quiero en nombre de mamá y de mis hermanos que están acá también en la radio en este momento, decirles muchas gracias por haber querido a alguien que yo quise tanto. Muy bien, nos despedimos así. Que le vaya muy bien. Y muchas gracias. Sí. Gracias. Realmente muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, señor Cuidado.